Talleres de dirección de arte para cine y artes escénicas se desarrollarán en la ciudad de Quito el próximo 2 de mayo con la directora de arte Sabrina Suárez, que nos visita desde Argentina. Este programa se lo realiza en el marco del proyecto Girando Mundos. También nos acompaña en esta entrevista Orlando Erazo, quien es productor de este taller. Buenos días, bienvenidos. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, vamos a conocer en detalle sobre estos talleres y también un poco acercarnos a la producción de cine. Empecemos por este tema. Bien, buenos días. Como les decía, estos talleres que están llegando en este momento a Ecuador, como bien dijeron, están dentro del marco del proyecto Girando Mundos. Girando Mundos es el proyecto que busca enfocar a los directores de arte y darles una formación dentro de Latinoamérica. Es decir, este proyecto ya se dio en estos talleres ya se dieron en Colombia, se dieron en Argentina. Próximamente va a haber uno en Perú y otros en Paraguay. La idea es que empecemos a tener conciencia y respeto por el espacio que debe tener el director de arte en las artes escénicas y en el cine. En el cine ya está más instalado porque es un espacio que uno sabe, apenas está estudiando ya sabe que el director de arte es alguien a quien tiene que contratar, con quien tiene que consultar. En las artes escénicas, sobre todo en Latinoamérica, está más verde esa postura. Entonces, ¿cuáles son las razones por las que no se le da el lugar, como se dice ese dicho popular, zapatero a tu zapato? En principio, y hablo en especial de las artes escénicas, es por una cuestión de desconocimiento y tener miedo que contratar un director de arte les vaya a salir una fortuna. Entonces, cuando un grupo se junta para armar una obra de teatro, consigue los actores, consigue la sala, las luces, y en los últimos días dicen, ¿y cómo nos vestimos? ¿Y qué hacemos con la escenografía? Y ahí es donde uno entiende que sí necesita el espacio del director de arte. El director de arte lo que hace es crear el mundo estético, en el espacio que sea, o sea, en cine, en televisión, en la telenovela, toma todos los mensajes, entiende la esencia de lo que busca el director, de la construcción que hacen los actores de los personajes, y lo convierte en imágenes y crea una línea estética, digamos, que el vestuario tenga que ver con la escenografía, que tenga que ver con lo que el director y el productor están buscando contar al público. Lo que debemos hacer los directores de artes es guiar el mensaje desde lo estético, en general desde lo visual. Sabrina, usted dijo a veces los recursos económicos a veces son un limitante y quizá eso sea una de las razones, ¿cree usted, para que no se pueda contratar y buscar y dar el lugar al director? En realidad es una creencia que el problema es económico, porque, por ejemplo, en una de las clases de ayer hablamos de ese problema. Uno no contrata al director de arte y sale a comprar vestuario, manda a construir madera, escenografía, y finalmente tiene más problemas y más costos que si contratara a un director de arte, porque el director de arte, además de hacer el mundo, de construir este mundo estético, se ocupa de que uses el material correcto, de que solo necesites hacer el vestuario que necesites, de guiarte, y no tenés que volver a hacer doble vestuario, no tenés que volver a hacer doble escenografía, o te puede pasar que mandes a hacer una escenografía simplemente con carpinteros que conozcas, y lo más probable es que te hagan una escenografía que pese muchísimos kilos, y cuando te inviten a un festival te vas a gastar toda la plata en el exceso de equipaje y en movilizar esa escenografía. Parte del trabajo del director de arte es construir eso con criterio, con inteligencia, para que uno esté preparado para cargar todo en una maleta que no pese y que lo puedan trasladar solamente los actores. Por eso digo que es una creencia que contratar un director de arte les vaya a salir más caro, que por eso en principio dicen como no, eso es un lujo que nos vamos a dar. Parte de lo que busco con esto es empezar a concientizar a la gente de que no, en realidad lo que están haciendo es ahorrar plata a futuro y básicamente hacer que el producto que estén presentando tenga una mayor calidad, con la cual te aseguras que te lleven a más festivales, que te inviten a hacer nuevos productos, que hagas más proyectos, que alguien auspicie, porque si ven un producto de calidad, alguien va a apostar a tu producto para recontratarlo, para repetirlo. Si es una cosa que uno hace así, más o menos, lo más probable es que se quede en eso, que sea un proyecto que empiece y termine ahí. Ahora, ¿y qué pasa cuando hay el creador de una determinada obra y obviamente el pensamiento que tiene es así quiero la escenografía, así quiero también el vestuario. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo entenderse con el director? Bueno, eso es parte de la estrategia que debemos manejar como artistas para la convivencia. En realidad sí, siempre el director suele decir quiero estos trajes, quiero no, pero lo que nos dan es referencias. A menos que el director tenga un gran conocimiento de las artes y que diga quiero este vestuario de tal época en tal color y que nos dé una explicación del porqué de la esencia, a menos que eso pase, en general los directores dicen tal época, maneja tal época, quiero tales sentimientos, y nuestro trabajo es interpretar eso, entender qué es lo que quieren y llevarlo. Nunca el trabajo del director de arte va en contra de lo que pide el director o la necesidad de los actores. En realidad nuestro trabajo es solucionar. Debemos ser el eje y solucionadores de problemas. Nunca debemos decir, no, yo quiero hacer esto porque es mi idea del arte. No, mi idea del arte es la que componga el deseo del otro, la necesidad del otro. Nunca debe ser un espacio de conflicto. En principio lo que debemos hacer es escuchar qué es lo que quiere el otro. En el caso que veamos que está muy desorientado y que no va ni por las tapas por ahí, es que debemos empezar a hacer las sugerencias con conocimiento. Y de verdad, si uno empieza a decir, bueno, mira, esto debería ir de este color, por tales cuestiones, por tales motivos, esto va a ayudar a que el público entienda esta sensación. Cuando estamos dando con conocimiento, las explicaciones del otro lado siempre son bien recibidas. En este caso usted nos decía este papel se entiende mucho ya en el cine en Latinoamérica. En cine en el mundo, ¿no? Cuando uno va a ver una película sabe que en el reparto aparece en algún momento el espacio del director de arte. Entonces, casi que por osmosis hemos aprendido que debe haber un director de arte. Creo que en el cine es muchísimo más claro porque la historia está instalado. El primer puesto de director de arte se instaló en la película Lo que el viento se llevó. Fue la primera vez que hubo un personaje, un director de arte, al que aparece, de hecho aparece en el rol del director de arte. Entonces, ahora, para un poco nosotros acercarnos y saber cuál es el rol de un director, obviamente usted ya nos dijo, es el que trabaja en la cuestión estética, es decir, todo lo que podemos observar en escenario es parte de este personaje. Exactamente, el director de arte, en el mejor de los casos, tiene asistentes o cabezas de equipo las que dirigir, que serían la escenografía, la ambientación, el vestuario, el maquillaje, zapatería, y además de todas esas áreas que debe coordinar, también maneja el presupuesto de su propia área. Entonces también tenemos que saber de números, tenemos que ser organizados con el dinero, porque no es nuestro dinero, sino es el dinero de la producción. Entonces tenemos que saber, bueno, me salió un inconveniente con la escenografía y tuve que salir a comprar más madera, a ver de qué parte del vestuario, de qué parte del maquillaje voy a poder reutilizar esa plata. Entonces no es solamente la fantasía romántica de manejar las artes y lo visual, sino es que también tenemos un gran trabajo de producción que tiene que ver con sentarse y hacer números, hacer cuentas, ser organizados. Y también esta cuestión que nos pone en un espacio sensible de las producciones implica que muchas veces somos los contenedores afectivos de nuestros propios compañeros de trabajo, porque hay conflicto con tal y el de arte termina siendo el que está mediando entre el de sonido y el productor, y decimos, si el productor no le está prestando una parte del camión para los chicos de sonido que lleven sus cosas, el de arte hace un lugar en su camión y dice, venga acá y nosotros le damos el lugar. Entonces, yo tenía una curiosidad, nos señalabas un poco que la dirección de arte tiene mucha presencia en el séptimo arte, en el cine, en el falta algo en el teatro, pero ¿qué será lo que pasará con la dirección de arte ahora que asistimos a toda esta polución cinematográfica en la cual ya es muy digital? Todos utilizan generalmente, muchos utilizan, hacen el uso del croma y ya no es muy necesario, parecería que ya no es muy necesario el director de arte cuando lo pueden hacer de forma digital. No, es que el director de arte no siempre es el que construye la escenografía. En realidad, el director de arte es el que va a delinear la estética con el director, no importa que se haga en croma, no importa que sea solo, puede ser como estos espacios que hay ahora de teatro a ciegas, por ejemplo. Yo no podría decir como, si hay uno no va a ver nada, ¿cómo va a haber director de arte? No, porque el director de arte también crea o ayuda a crear la estética con el mundo del sonido, con da sugerencias. Digital también? En lo digital también, claro. De hecho, si ven en las animaciones, si uno mira Los Simpsons, hay un director de arte. Yeah. Hay un director de arte porque aunque sea digital y aunque lo vayan a hacer después en postproducción, un personaje va a tener una determinada ropa. Esto que decía en Los Simpsons, que uno creería cómo va a ver los dibujitos, sí, en Los Simpsons hay un director de arte que dice qué tamaño de ojos tiene cada personaje, que yo he hecho la dirección de arte para unos, ¿cómo se llama?, para jueguitos, para videojuegos, en donde había que decidir qué tipo, qué color de camiseta, según las edades, a quién estaba dirigido. Las nuevas generaciones, de hecho, gracias a la calidad visual que tienen los juegos, tienen una gran cultura estética, y no estamos siendo conscientes. Los niños tienen juegos con una... que ven en el celular con un gran sentido estético. Ahora, entonces, el resultado de esta sociedad, que es bastante visual, se ayuda bastante de las imágenes, se lo debe mucho al trabajo de arte de los directores en todas las producciones. Sí, sí, y de hecho no es solo para el cine y para el teatro. Uno contrata a un director de arte para hacer la vidriera de un negocio. ¿Publicidad? Para hacer publicidad, para hacer un evento. Un evento de una presentación de un automóvil, de una joya, para esos eventos también necesita uno un director de arte, porque es como un gran coordinador que además está pendiente de lo estético. Y lo estético no es solamente que se vea bonito, también parte de lo estético es que este personaje en el evento entre exactamente en este momento porque la gente está enfocada en este lugar del escenario y entonces va a caminar para este lado porque yo tengo más luces de este otro. Deja un mensaje en este caso la escenografía. Exactamente, la escenografía debe dejar, está comunicando. En general, lo que nosotros vemos está contando un relato en paralelo a lo que pasa con las palabras. Ahora, con un tema tan amplio, la dirección de arte, con todas las aplicaciones que puede tener, ¿bastará el tiempo que ustedes van a realizar el taller para abarcar todo esto? En verdad no alcanza ni siquiera los 5 años de universidad que uno tiene que hacer. De hecho, les cuento a los alumnos que estoy resumiendo en 20 horas mis 20 años de carrera. Estoy haciendo a presión eso y lo que busca el taller es, en principio, empezar a poner conciencia de ese espacio. Sabrina, ¿cuáles han sido las mayores inquietudes que tienen en este caso los que ya asistieron al taller que se ha venido desarrollando? Este taller que empezó el día martes 16 es enfocado a artes escénicas. Y lo bonito de la gente que se ha acercado es que viene de distintas áreas. Tenemos un arquitecto, un par de músicos, escenógrafos, iluminadores, actores, una estudiante de la universidad. Entonces, todo eso hace que podamos abrir el abanico en todas estas ramas que tiene el arte. Entonces, no es que nos enfoca a un lugar específico. La idea es que cada uno va haciendo preguntas desde su lugar, desde el espacio que cree que para el cual lo puede necesitar, y más allá de dar ejemplos generales, trato de resolver, como alguna chica yo tenía una pregunta sobre qué hacer con espacio no convencional. Bueno, entonces llevo la clase para que todos nos enfoquemos y qué pasa cuando tenemos este tipo de inconvenientes en un espacio no convencional. Orlando, usted nos tiene detalles respecto de lo que va a suceder el próximo 2 de mayo. Sí, al igual que el taller que ya se viene desarrollando desde anteayer, que dura 2 semanas, a partir del miércoles 2 de mayo inicia el taller de dirección de arte para cine. Eso hemos tenido la gentileza y agradezco públicamente a la universidad, a la Metro, que se llama el Instituto Metropolitano de Diseño, que nos abrió sus puertas. Ese taller va a desarrollarse de miércoles a viernes, desde las 4:30 hasta las 7 de la noche, y el día sábado de 10 a 12:30. Quiere decir que cada jornada de clase dura 2 horas y media, con lo cual se cumplen 20 horas de clase en 2 semanas. Las personas que se quieran inscribir, estamos totalmente a tiempo, todavía tenemos algunos cupos. ¿Cómo hacerlo? Tienen que escribir al correo escenografiayarte.ecuador@gmail.com y también hay un evento creado en Facebook hace algunos meses que dice talleres de dirección de arte para cine y artes escénicas. Buscan, ahí hay la posibilidad de comunicarnos y yo directamente acepto la solicitud. Hay que presentar una ficha de inscripción y el costo del taller es de $150. ¿Por cuántas horas nos dijo? 20 horas de clase del taller, en 8 jornadas. Entonces, esto inicia el 2 de... Miércoles 2 de miércoles mayo. Miércoles 2 de mayo. Así que, mis estimados amigos, apresúrense también. Pueden escribir ustedes al correo. ¿Lo repetimos? Sí, el correo es escenografiayarte.ecuador@gmail.com. ¿Algún número de contacto? 0998-739-784. ¿Lo repetimos? 0998-739-784. También, obviamente, tenemos con WhatsApp, pero la gran mayoría de gente se está comunicando por el Facebook, pero todos los canales que hemos abierto nos sirven para comunicar. Rápidamente, la idea es que unos días antes del 2 de mayo cerramos ya la lista de alumnos, entonces tendrían que tratar de inscribirse lo antes posible. La invitación está abierta tanto a profesionales como a estudiantes o a gente que empíricamente ya está trabajando en el tema de dirección de arte o quiere acercarse a estos lenguajes. Bueno, nosotros queremos agradecer entonces la presencia de nuestros invitados acá a los estudios de la radio, a Sabrina Suárez y también a Orlando Erazo, quien nos acompañó aquí en este noticiario de Zona Cultura. Recuerda esa invitación para el taller de dirección de artes que arranca el próximo 2 de mayo. Muchísimas gracias por haber estado gracias con nosotros. A ustedes.